Buen día, Pepe. Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. La pandemia por coronavirus trastocó distintos puntos de la vida cotidiana y obliga a repensar nuevos aspectos de la sociedad. En Rosario, el municipio envió al Consejo un proyecto para reformular el sistema de transporte urbano y readecuar su funcionamiento a una realidad con menos pasajeros en las calles y una baja considerable en las recaudaciones. Eva Jokanovic, secretaria de Movilidad de Rosario, brindó detalles del proyecto enviado al cuerpo legislativo para su tratamiento. Bueno, en principio la declaración de emergencia consiste en poner sobre la mesa el problema que está atravesando la ciudad con el sistema de transporte desde ya hace varios meses, o sea, seguro desde que comenzó la pandemia, pero también un sistema que traía problemas estructurales económicos desde antes de la pandemia y estos meses no hizo más que agudizarse. Y si no comenzamos a tomar medidas acerca de cómo vamos a movernos de acá a los próximos meses y años, la verdad que el sistema va a terminar colapsando. O sea, lo que pasó estos últimos meses, de que veníamos un día con paro, otro día con servicio, y después varios días de paro, va a continuar pasando hasta que en un momento, bueno, termine de colapsar del todo y no se pueda seguir sosteniendo, ¿no?, la prestación. La baja en el corte de los boletos inmediatamente trajo consecuencias en el sistema de transporte y eso derivó en un conflicto con los trabajadores. En lo que va del año, los choferes realizaron varias medidas de fuerzas por falta de pago de las empresas, acumulando más de 70 días sin circulación de transporte público de pasajeros. Según Jokanovic, sin la llegada de subsidios y ante esta nueva realidad, si no hay un cambio en el funcionamiento, va a ser imposible sostener el sistema en los próximos meses. El mes de marzo el sistema trasladaba 450.000 pasajeros por día. La semana pasada estábamos alrededor de los 65.000, 70.000 pasajeros por día. Esto es una baja muy importante. No estamos llegando ni al 30% de los pasajeros en un día habitual. Y la baja en la recaudación, digamos, fue de casi el 80% en estos meses. Y no hay ninguna empresa ni ninguna actividad que se pueda sostener con una baja tan importante de la recaudación. O hay más aporte de subsidios, que la verdad es que desde el municipio y desde la provincia y la nación se están haciendo los esfuerzos, pero la realidad es que en cuanto a aportes económicos, hoy hay otras prioridades en todos los niveles del Estado. La cuestión sanitaria es una prioridad absoluta. Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.